más humano y diverso. Bindi Noticias. Servi. La presentación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Lengua Achaninka el pasado 7 de noviembre en la ciudad de Satipo, región Junín, contó con la ponencia principal del experto en temas amazónicos, Roger Rumril García, quien explicó el contexto global en que se produce dicho documento. Estamos frente a una crisis civilizatoria, o sea, es una crisis de civilización. Y esta crisis de civilización, esta crisis civilizatoria tiene que ver con el modelo básicamente de vida. Los analistas como Stiglitz y como Rubin y otros más señalan de que la crisis económica probablemente va a pasar. Lo que es irreversible es el cambio climático, que está afectando de una manera directa y severa a todo el planeta y en este caso a la Amazonía, ¿no es cierto? Yo les salvaría lo que los cambios están ocurriendo en la Amazonía es tremendo, afectando la agricultura, afectando la producción de frutas, afectando todo. Afectando el río Amazonas, en fin, el cambio climático es irreversible y sobre eso no hay respuestas científicas, no hay respuestas económicas. Lo que hay son acciones de mitigación, acciones de adaptación. Este famoso investigador John Ears dice que lo que tenemos es que volver a la tecnología y al saber indígena andino, a lo que él llama la dispersión del riesgo. La dispersión del riesgo es la forma como los incas sembraban en los Andes por pisos ecológicos. En un piso sembraban un cultivo, en otro piso otro cultivo, había una administración para cada piso. Entonces cuando había un cambio, afectaba un piso, pero los demás no. Y a ese sistema hay que volver. Igual en la Amazonía. Las prácticas indígenas en la Amazonía, ahí están en las crónicas del padre Uriarte, de otros más, desde el siglo registro del 16 y 17, demuestran que las prácticas indígenas eran de previsión. En el caso de la Amazonía, hoy en día esas previsiones no existen más. Tengo que volver al conocimiento y al saber indígena. El ensayista, escritor, poeta y periodista especializado en Amazonía dijo que actualmente se viene dando una neolatifundización de los recursos post-crisis. Los recursos de la economía capitalista post-crisis van a ser cuatro. Escuchen bien, cuatro recursos van a ser los recursos básicos de la economía post-capitalista. Primero, agua. Segundo, energía. Tercero, biodiversidad. Y cuarto, tierras baratas. En pos de esos recursos, que son la nueva riqueza mundial, la nueva riqueza del capitalismo, hay lo que se llama un proceso de neolatifundización en este momento en el planeta. En este momento en el planeta, las multinacionales están comprando tierras en África, en China, en Asia y en América Latina. Y en la cuenca amazónica donde están esos recursos, está el agua, está la biodiversidad, está la energía, están las tierras aparentemente baratas todavía, se están llegando como cuervos las empresas multinacionales. Al Perú se impone una agenda desde un Estado débil, el Estado peruano es un Estado débil que está siendo desmantelado poco a poco, un Estado casi privatizado. Desde un Estado débil y desde un gobierno absolutamente subordinado al gran capital. O sea, el Perú no negocia, al Perú se le impone una agenda como el caso del TLC. Esos resultados se ven hoy día. Yo acabo de estar hace 3 días en San Martín, he estado viajando por la carretera Irsa Norte y ahí están las plantaciones del Grupo Romero, ¿no? Romero tiene en este momento ya más de 20.000 hectáreas en la carretera Tarapoto-Yurimaguas. Hay otros grandes empresarios, en Pucallpa están ya compradas 170.000 hectáreas de tierras a empresas chilenas en sociedad con el Grupo Romero, que viene a ser una especie de agente pro-chileno. En la costa hay cada día una mayor concentración de tierras, básicamente en la costa norte. Bueno, en Cusco, la mitad del Cusco está comprado por empresas chilenas. En el caso de San Martín, y va a ser parecido en el resto de la Amazonía, he estado en Oxapampa también, están instalándose las grandes mineras, Zapet, por ejemplo, que acaba de tener una concesión muy grande. Además, como ustedes saben, la Amazonía está lotizada, ¿no es cierto? 53 lotes petroleros cubren virtualmente el 70% de todo el territorio amazónico. ¿Por qué la Amazonía? Ya les he dicho, del 15 al 20% del agua dulce no contaminada está en la Amazonía. El informe que acaba de publicar la OTCA, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, un estudio con información actualizada, da estas cifras. Está también en la Amazonía el depósito de energía, gas y petróleo. Está la biodiversidad. La Amazonía representa las áreas de biodiversidad más importantes del mundo. Y están también las tierras baratas todavía en la Amazonía. Por si acaso, los que tienen tierras, por favor no lo vendan, porque están llegando empresas a comprar las tierras. Y hoy en día, aparte del valor de la tierra, hay un valor que es importante, son los servicios ambientales. En diciembre de este año se van a firmar los mecanismos del nuevo tratado, del nuevo acuerdo de Tokio. Y entonces, en esos mecanismos se establece la compra de servicios ambientales, es decir, la compra el alquiler de bosques para como sumideros de carbono. Y ahí ese es el gran negocio de los próximos años, y por eso las empresas están llegando para comprar bosques. Les sugiero que no vendan sus bosques, especialmente las comunidades. Rumril García, nacido en Iquitos con más de 25 libros sobre Amazonía en su haber, manifestó que la lucha de los pueblos amazónicos de 2008 y 2009 ha significado la más grande inflexión en la historia política del país, porque por primera vez se les visibiliza como actores con una agenda propia, con un gran impacto político y social. Para mí, la rebelión indígena de agosto del año 2008 y la rebelión de mayo y junio de este año ha sido lo que yo llamo un parteaguas, la más poderosa inflexión política que ha ocurrido en este país en la última década, en los últimos años. ¿Cuáles son las consecuencias rápidamente analizadas y explicadas? Lo primero que ustedes han señalado en el debate anterior es que los indígenas pasaron a ser actores sociales y políticos por primera vez en décadas. Los indígenas, como dijo Guillermo, invisibilizados por muchas formas, por muchas razones, sobre todo para la explotación y el despojo de sus tierras, pasaron a ser visibles por primera vez, se visibilizaron. La lucha indígena entonces puso por primera vez una agenda amazónica. Nunca había una agenda puesta en debate. La lucha indígena tuvo un impacto en el movimiento social y los partidos políticos, eso es importante señalar. Nunca entendieron y nunca se preocuparon por estudiar la realidad de los pueblos indígenas andino-amazónicos. Y que hoy en día es imposible construir un discurso político progresista, propositivo, si no se incluye el pensamiento indígena. El movimiento indígena fue el primer movimiento de oposición que tuvo Alan García. Antes, en los tres años de gobierno del presidente Alan García, ustedes pueden decir, ¿cuál ha sido el momento de oposición que hizo tambalear al gobierno? Que le produjo un descalabro político a nivel internacional. ¿Qué movimiento político? Se tumbó un gabinete, ¿no? El gabinete de Yehudi Simón cayó por impacto de esta lucha. Convocó a la solidaridad regional, nacional e internacional. La nueva situación política, este proceso de transnacionalización de la Amazonía, no solamente amenaza los territorios, los intereses, la vida de los indígenas, amenaza también los intereses de los colonos. Mi conclusión es que la alianza andino-amazónica que empezó a tejerse en el post-conflicto de Bagua va a definir la política del Estado en la Amazonía en los próximos meses y años. Roger Rumril se refirió a los artículos 4, 11, 12 y 13 de la Declaración por la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre autonomía, identidad, lengua, sistemas de educación y justicia, señalando que la lucha indígena también desnudó y puso al descubierto la enorme fractura que existe entre un Estado-nación multicultural que colisiona con la práctica de un Estado monocultural. Pero yo quiero señalar básicamente el artículo 4, ustedes lo tienen a la mano, todos tienen la publicación. El artículo 4 dice: los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. Quiero citar lo que ya mencionaron los dirigentes que estaban en la mesa anterior. El momento, digamos, histórico, para ponerle ese nombre, de las reivindicaciones indígenas en la Amazonía, empieza el 24 de junio de 1974, cuando se promulga la ley 2653, ¿no? Ya. Es la primera vez en la historia de la Amazonía, del Perú, en que se reconocen los derechos jurídicos territoriales de los pueblos indígenas. Esa ley entonces reconoce por anticipado, o sea, se adelanta a lo que ya está reconociendo el artículo 4 de la declaración. O sea, los indígenas en sus propuestas se adelantan a la declaración, lo que hace es ratificar. Quiero comentar también los artículos 11, 12 y 13. Yo quiero hacer un comentario acá que tiene que ver con la lucha indígena y tiene que ver con estos tres artículos. Uno de los impactos más fuertes de la lucha indígena desnudó, puso al descubierto esta enorme fractura que existe en este país entre el Estado-Nación, que reconoce, igual que la Constitución Fujimorista de 1923, reconoce el multilingüismo, la enorme riqueza cultural que tiene este país. Sin embargo, escuchen bien esto, el Estado que tenemos es un Estado monocultural. Esa es la fractura que la lucha indígena ha demostrado. Por eso no se entiende la educación. Este país, el Estado quiere hacer un Estado monolingüe, en un país, en una región como la Amazonía, donde hay más de 60 lenguas. El derecho que tenemos, los abogados saben que el derecho que tenemos es un derecho positivo, es un derecho inspirado en el Código Romano, es un derecho que servía a este Estado colonial criollo, fundado hace 200 años, y es útil para este Estado, pero no es útil para esta realidad que tenemos. Tiene una colisión permanente con el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Y el derecho consuetudinario es el derecho que ha normado la vida, la cultura, la existencia, la historia de los pueblos a través de los siglos. Y ese derecho simplemente es un derecho que el Estado no reconoce. Y esa es la expresión de este enorme desencuentro. La declaración lo señala, no con ese nombre, pero señala, dice que los Estados deben reconocer esta multiculturalidad. Refiriéndose al artículo 16 sobre medios de comunicación, el pensador sobre temas indígenas aseguró que hay que construir un sistema de comunicación alternativo, crear literatura propia, testimonios, poesía, entre otros. Hay un artículo, el 16, sobre los medios de comunicación. Un rápido comentario sobre este tema, ¿no? Ustedes han podido ver cuál ha sido el comportamiento de la prensa peruana en general, en estos días de la lucha indígena, un comportamiento totalmente vergonzoso. Hoy en día la prensa de hoy día es tan igual o peor que la época del gobierno fujimorista. Es una prensa totalmente al servicio de los grupos de poder. Ahora bien, la prensa en general está en crisis en el mundo. Muchos periódicos están cerrando, incluso Le Monde está en crisis. ¿Por qué? Porque tiene un problema de credibilidad. La gente no cree ya en los medios, porque los medios mienten y están al servicio de los grupos de poder. Bien, entonces, ¿qué hacer? La lógica, la respuesta es que los indígenas tenemos que construir un sistema comunicacional alternativo. Debemos crear, formar a nuestros propios comunicadores, que, igual que en la literatura, que en la historia, empiezan a escribir la historia. Los propios indígenas tienen que empezar a crear su literatura, sus testimonios. En el futuro, los propios indígenas sean los propios historiadores, los poetas, los que recogen los testimonios, etc. Hay que construir un sistema alternativo comunicacional. Finalmente, en el marco del ciclo de foros sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, impulsado por Oxfam América y Servindi, el experto en Amazonía destacó los aportes de los indígenas andino-amazónicos a la historia en tres ejes fundamentales. Los indígenas andino-amazónicos aportan tres ideas básicas, tres ideas fundamentales a la historia del Perú en el siglo XXI. La primera de estos aportes tiene que ver con la cosmovisión indígena. La cosmovisión indígena es una cosmovisión absolutamente diferente a la cosmovisión occidental. ¿Y qué cosa piensa Occidente con relación a la naturaleza? ¿Qué cosa piensa un empresario? ¿Qué cosa piensa el presidente García sobre la naturaleza? Que la naturaleza es un insumo, es una materia. Y siendo un insumo y una materia, hay que sacarla, extraerla, agotarla hasta el final. ¿Qué cosa es la naturaleza para un pueblo indígena? ¿Qué cosa es el bosque? Ñaco ha dicho que sin tierra, Pascual ha dicho que sin tierra no hay existencia, no hay pueblo indígena, no hay historia, no hay cultura, desaparecen los pueblos. La naturaleza es sagrada, ahí está la memoria, está la historia, los antepasados, están los bienes materiales que le dan la existencia, está Chuyachaque, está Yacurún en las aguas, está todo. Y eso que parece una cosa primitiva es un pensamiento moderno. ¿Por qué? Porque los filósofos han dicho que si el hombre no restablece su relación con la naturaleza, si el hombre no empieza a sacralizar la naturaleza, o por lo menos hacer un aprovechamiento sostenible, simplemente el planeta se agota, como se está agotando. Estamos en el límite. Por lo tanto, para ser moderno o postmoderno, hay que volver a ser indígena, animista y panteísta. O sea, la naturaleza está dentro de nosotros y nosotros estamos dentro de la naturaleza. Es decir, los modernos son los indígenas ahora, ¿no es cierto? El otro mensaje es el mensaje de la reciprocidad. Nunca la humanidad ha tenido un estilo de vida tan egoísta, tan angurriento, tan individualista como ahora. La conmoción indígena es una conmoción de reciprocidad. La naturaleza, el trabajo, no es para su beneficio individual, es para todos. La relación con la naturaleza es una relación con la tierra, con los animales, con los astros, es una relación holística. Entonces, ese pensamiento es un pensamiento moderno. Finalmente, las utopías. Las utopías, o sea, los sueños de la humanidad, son sueños que están terminando en pesadillas. Durante la Edad Media, todo el mundo pensaba en que la concepción mesiánica, escatológica, milenarista, iba a ser el paraíso para la humanidad. Entonces vino el Renacimiento, vino el Iluminismo, corriente de pensamiento que derribaron esas utopías. Luego, en el siglo XX, ustedes recuerdan el socialismo de Marx. El marxismo planteó que a través de la lucha de clases podríamos construir un paraíso de justicia. Eso se derrumbó también con la caída del muro de Berlín y con otras peripecias. Luego, a partir de 1990, un filósofo nipo norteamericano, Francis Fukuyama, en 1990 escribió un libro que dice que estamos llegando al fin de la historia y que en adelante lo que va a reinar hasta la eternidad es el modelo neoliberal. Es la economía neoliberal, esa es la filosofía y la propuesta de Fukuyama y de otros filósofos más como Huntington. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hace 2 o 3 años? Esta utopía, este sueño, se fue al diablo, se derrumbó. ¿Cuál es la utopía del siglo XXI? ¿Qué tenemos? La utopía indígena, la utopía de la naturaleza. Si en el siglo XX la lucha de los pueblos fue por la conquista de los derechos humanos, que fue la lucha fundamental de los pueblos, en el siglo XXI, la lucha de los pueblos es por los derechos de la madre naturaleza. Nace una ciencia, además, en torno a este pensamiento. Así como hemos construido una democracia imperfecta, ahora vamos a construir una biocracia, la democracia a partir de la naturaleza, la biocracia. Es decir, la nueva utopía social en el siglo XXI está en manos de los pueblos indígenas. El pensamiento indígena, sus prácticas y sus luchas son ahora la construcción de una nueva utopía en el siglo XXI. No solamente en la Amazonía, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Pero estoy seguro que en esta larga batalla finalmente se va a imponer la justicia, la razón del pensamiento indígena y algo fundamental en este proceso es la unidad. Ya lo ha dicho Ñaco. La unidad. La unidad para refundar este país, para hacer una profunda reforma de este Estado monocultural, la unidad para construir una nueva Amazonía. Muchas gracias.